aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 244 programa de hoy desde aquí. Construyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. O apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a... Gracias a la reemisión que nos hace Radio Encadenada desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza. Fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía... O quienes nos escucháis gracias a la conexión de internet que ofrece Radio Almaina o a la red de oyentes podcast con K terminado en S. Nunca que no lo veían, había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies... Aquí estamos otra semana más queriendo traeros un tema que en la opinión y en la prensa española y granadina ha pasado un poco desapercibido, pero que personalmente nos parece de gran trascendencia por todo lo que os vamos a contar. Como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez, sin ser notado. Porque vamos a contar una historia que podría enlazarse perfectamente con la presentación del programa y con ese hombre del que habla Alfredo Zitarrosa, que también puede ser una mujer, pero en este caso hay un hombre concreto que es del que os queremos hablar hoy. De caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió, crecía. Así que vamos a empezar ya a contaros de qué va esta historia de ese hombre en caballo, en la pradera, que bien podría ser un indio Lakota. Porque en el último momento del gobierno de Joe Biden, mientras Trump tomaba posesión, el presidente saliente ha firmado un decreto en el que conmuta la pena de cárcel por arresto domiciliario a un hombre que estaba a punto de cumplir 50 años en la cárcel. Y que si no le hubiera Joe Biden conmutado esa pena y hubiera seguido vivo, habría salido en 2035. Para Amnistía Internacional, es el preso de conciencia número 1 para Amnistía Internacional y la prensa y los movimientos estadounidenses. Ese hombre se llama Leonard Peltier. El preso de conciencia número 1, porque cuando Nelson Mandela fue liberado y llegó a presidente de Sudáfrica, en su primer viaje a Estados Unidos le pidió a Bill Clinton que liberara a Leonard Peltier. Clinton había propuesto al inicio de su campaña electoral, cuando se presentaba para presidente, que iba a liberar a Leonard Peltier, cosa que no hizo. También lo había dicho Biden, también lo había dicho anteriormente Obama, y ninguno se atrevió. Y Biden lo hizo en el último momento en contra del FBI y casi a escondidas. Alguien que es capaz de generar la guerra contra Ucrania, de destrozar económicamente a Europa, de destrozar a Ucrania, de apoyar a Israel en el genocidio en Gaza, sin embargo, anda con tantos remilgos y lo hace en el último momento de su mandato, literalmente en los últimos minutos, la liberación de un indio. Yeah. la liberación, entre comillas, porque realmente Biden ha conmutado la pena de cárcel por arresto domiciliario. No lo ha indultado, a pesar de que es notoriamente sabido que Leonard Peltier no cometió ningún delito. Luego vamos a ir desgranando por qué Leonard está en la cárcel, pero ya os adelanto de que quizás manteniendo a ese indio en la cárcel hasta ahora, durante esos 50 años, el gobierno de los Estados Unidos ha querido disciplinar al movimiento indio, que en los años 70, finales de los 60 y principios de los 70, le dio mucha guerra, como os contaremos. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Vamos a empezar haciendo un poco de historia, porque si no os damos algunas pinceladas sobre la historia de todo esto y no planteamos los antecedentes a qué llevó a Leonard Peltier a la cárcel, es difícil comprender la situación. Así que ya nos situamos en las películas del oeste que nos cuentan la vida de los indios, aunque las buenas películas del oeste que hablan de indios, los protagonistas siempre son blancos. Bailando con Lobos es una buena película de indios, pero los protagonistas son blancos y se casan entre blancos. Pequeño Gran Hombre es una buena película de indios, pero el protagonista es blanco. Y El Último Mohicano es una buena película de indios, pero el protagonista es blanco, aunque también actúa Russell Means, uno de los fundadores del AIM, del American Indian Movement, del que os hablaremos después. Pero dejando el cine, os queremos decir, para que nos vayamos situando en de dónde viene esta historia de Leonard Peltier, que en Fort Laramie, en 1868, se firmó un tratado que daba la tierra al pueblo Lakota, la tierra que estaba al oeste del Missouri. A pesar de eso, el gobierno federal con los años ha ido quitándoles esa tierra, y hace poco, en 1980, les ofrecía 100 millones de dólares por una tierra que se lleva años sacando oro, que se lleva años sacando uranio y que se lleva años sacando litio, aunque el tratado diría que es de los indios. Porque esto ha sido una constante en la política estadounidense con respecto al tema indígena. Recuerdo en un acto frente a Naciones Unidas en Nueva York que un líder indígena de Estados Unidos me decía que querían que se cumplieran los tratados. Y yo le decía, ¿que se cumplan los tratados después de todo lo que han hecho los blancos? Y decía, sí, si se cumplen los tratados nos tienen que devolver la mitad del territorio de los Estados Unidos. 4,5 millones de kilómetros cuadrados nos tienen que devolver si se cumplen los tratados. Hasta ahí ya les quitaron los 4,5 millones anteriores, y si se cumplieran los tratados deberían devolverles eso. Ese es el nivel de expolio que los blancos anglosajones han realizado en lo que denominamos América del Norte. También, para hablar de antecedentes, tenemos que hablaros de la matanza de Kuntigny en Dakota del Sur. Allí el famoso séptimo de caballería asesinó a 300 Dakota en 1890, principalmente mujeres, y niños desarmados. Otro de los antecedentes que tenemos que daros para que luego podáis comprender todo lo que os vamos a contar es la ley que fomentó el presidente Roosevelt cuando el crack del 29, a principios de los años 30, la ley Howard Wells. Esa ley, en teoría, quería devolver la gestión del territorio de las reservas a las comunidades indígenas. Esa ley, que en principio favorecía a los indios devolviéndoles su territorio, terminó convirtiéndose en una trampa para las comunidades indígenas, porque dentro de esa ley había un epígrafe que hablaba del porcentaje de sangre que debía tener una persona para poder solicitar integrarse dentro y ir a vivir dentro de una reserva. Estamos hablando de una ley que se promulga en el año 34 en el nuevo New Deal que el presidente Roosevelt genera, en un momento en el que, después del crack del 29, Estados Unidos sigue viviendo una profunda crisis, y que, como en esa ley permitía que con tener un abuelo indio cualquier persona estadounidense podía reclamar irse a vivir en una reserva, fomentó una relativa oleada de personas desahuciadas del sistema americano, estadounidense, que solicitaban integrarse en esas reservas. Como solicitaban integrarse en esas reservas, pero realmente independientemente del volumen, un 25% de sangre india o un poco más, un poco menos, su mentalidad, puesto que se habían criado en el mundo gringo, al llegar a las reservas era mentalidad de hombre blanco, y que esa ley que había promulgado Roosevelt, Howard Wells, permitía la autogestión de las comunidades indígenas, fue haciendo que los puestos de poder en esos nuevos consejos tribales que creaba esa ley fueran siendo acaparados por estos nuevos indios con un porcentaje de sangre muy baja, que independientemente del porcentaje de sangre hacía que realmente tenían un porcentaje de mentalidad muy alta de hombre blanco. Fueron ocupando los puestos de poder, fueron gestionando el dinero que el gobierno federal iba suministrando a las reservas, y en esa situación fueron marginando a lo que, por que nos sirva de referencia, denominaremos tradicionales, indios tradicionales. En esta situación en la que los indios tradicionales no terminan encontrando su sitio ni dentro de la reserva ni fuera de la reserva, Russell Mings y Dennis Bann terminan creando, junto con otros, el AIM, el American Indian Movement, que lo fundan en 1968. La traducción sería Movimiento de Indígenas de Estados Unidos. Un grupo de jóvenes indios que intentan buscar su sitio en el mundo y que empiezan a reivindicar su pasado y su presente, buscando mejorar su futuro. Una de las primeras acciones que realiza el AIM es la ocupación en Washington del edificio del Departamento de Asuntos Indios. Durante una semana lo ocupan de forma no violenta pero decidida, y durante una semana intentan negociar con el gobierno federal que es necesario que sean las indígenas tradicionales los que puedan poner acciones y gestionar realmente las necesidades de su gente. Después de esa semana, buscando seguir haciendo acciones reivindicativas, el 27 de febrero de 1973, al cumplirse el 83 aniversario de la matanza de Gundingny, deciden volver allí, cerca del pueblo de Pine Ridge, en la reserva de Oglala, en Dakota del Sur, y deciden ocupar Pine Ridge de forma simbólica. El gobierno federal, que al ver la gran concentración de indios que se realiza en esa manifestación, tiene miedo, los cerca y empieza a poner controles, apoyado por esos policías indios que no lo son tanto y que están a sueldo de estos nuevos consejos tribales que son partidarios del gobierno de los Estados Unidos, y se genera, ante esa situación de violencia, cercados militarmente, los indígenas entran en una tienda de armas del pueblo de Pine Ridge, se arman, se atrincheran y resisten con las armas durante 72 días al cerco que el gobierno federal les impone. Durante esos días murió un indígena por un disparo de un arma de fuego, de un francotirador, y algunos agentes del FBI fueron heridos. Después de esos días, más de 70 días cercados, se llega a un acuerdo. El gobierno federal decide permitirles que abandonen las armas y que salgan. En principio no va a haber detenciones, aunque luego el gobierno federal realiza más de 500 detenciones y acusaciones sobre los incidentes que habían ocurrido en Gundingny, y de ellos solo el gobierno federal, con sus artimañas, consigue armar 185 acusaciones personales a miembros del AIM, puesto que ven que quieren descabezar a los líderes y a la gente más significativa del AIM, del movimiento indígena de Estados Unidos, aunque de esas 185 acusaciones solo consiguen muy pocas sentencias favorables. El 95% de las acusaciones termina demostrándose que hay pruebas falsas y terminan quedando en libertad sin cargos. En mitad de esta situación tan tensa, precisamente el presidente del Consejo Tribal de Pine Ridge, un tal Dick Wilson, que con dinero federal ha ido armando a su policía indígena para tener controlados a su comunidad india, puesto que fue allí donde se hizo lo de Gundingny, etcétera, todas las acciones habían tenido mucha influencia del AIM, y empieza a generar una verdadera persecución contra los indios tradicionales. Desde 1973 hasta 1975 hay más de 60 asesinatos en la reserva de Pine Ridge, una reserva donde viven 10.000 personas, más de 60 asesinatos de indios tradicionales sin resolver, con una situación de una violencia extrema. Es el sitio de los Estados Unidos con un índice de mortandad por muerte violenta más alto en ese momento de la historia de los Estados Unidos. Y en mitad de esa situación tan tensa y tan violenta, de nuevo, los habitantes de Pine Ridge y de la Reserva Oglala, los indios tradicionales, vuelven a pedir ayuda a los miembros del America India Movement. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En esta situación de violencia, con escuadrones de la muerte atemorizando y asesinando a la población, incendiando viviendas por la noche, de nuevo la población de Paintree pide ayuda al AIM y un buen grupo de militantes del America India Movement, entre los que estaba Leonard, se trasladan a Pine Ridge para apoyar a su comunidad. Lo primero que hacen es plantear serenidad, plantear organización, y en estas circunstancias ocurre un incidente. El día 26 de junio de 1975, dos agentes del FBI en dos coches último modelo, que en teoría estaban buscando a un indio que había robado un par de botas, entran a la pequeña aldea de Jumping Bull en la reserva persiguiendo un coche rojo, una camioneta roja. Alguien de esa camioneta, cuando llega en una vaguada, sale de la carretera principal, se mete en un camino de tierra y luego llega en una vaguada, y al verse perseguido por esos dos coches que no están identificados como coches de policía, por dos tipos dentro, se paran y salen con sus armas, puesto que en esa situación todo el mundo iba armado. Salen con sus armas y esos dos agentes del FBI que se ven en una vaguada en mitad del campo, de pronto, con un coche con un par de personas armadas, pues también salen con sus armas y responden, y empieza un tiroteo. En esa pequeña aldea de cuatro casas y un campamento, cuatro casas de personas de Pine Ridge y un campamento de gente de Lime, en cuanto se empiezan a oír disparos, todo el mundo coge sus armas y sale a ver qué ocurre allí. Cuando los agentes del FBI ven asomar por una colina a un grupo de indios armados, empiezan a responder con sus armas en aquella dirección y se organiza un tiroteo que dura varios minutos, y en el que esos dos agentes del FBI terminan muriendo como consecuencia de las balas que allí se disparan. Hay varias personas disparando, protegiéndose de los disparos de los agentes, que no saben, los indígenas de Lime no saben que son agentes del FBI. Y la camioneta roja, cuando se acaban los disparos, se va. Los indígenas de Lime, viendo que los dos hombres que estaban junto a los coches de último modelo parece que ya no disparan, se acercan, comprueban qué pasa allí y ya se los encuentran muertos, y entonces terminan descubriendo que son agentes del FBI. A partir de ese momento se dan cuenta de que su vida han cambiado que ya se sabe cómo actúa el FBI y las consecuencias que pueden sufrir, y deciden huir. Al mismo tiempo, esos agentes del FBI habían ido transmitiendo por radio a su base lo que estaban haciendo y que ya se encontraban en el tiroteo, etcétera, con lo cual el FBI monta un dispositivo inmediatamente con tropas federales para acercar la zona, para perseguir a esos supuestos indios que han matado a dos agentes del FBI. A pesar de ello, consiguen escapar. Leonard Peltier, Bob Robidoux y Dino Butler consiguen escapar. Son las tres personas acusadas de el asesinato de esos agentes. Y meses más tarde, Bob Robidoux es detenido cuando su coche se incendia, un coche que lleva varias armas, donde entre otras está el fusil AR-15 que tenía Leonard Peltier y que había utilizado Leonard Peltier entre los disparos que se habían realizado allí, a distancia. Estamos hablando de un tiroteo a distancia. Hay unas personas te disparan desde un coche y en esa situación de violencia que se estaba viviendo, que por eso he hecho todo la introducción anterior, puesto que si no, no se entiende que alguien coja una escopeta y salga con un arma, pero en esa situación de violencia se comprende que salga con un arma en la mano. En esa situación de violencia, pues habían estado disparando contra el coche, lo mismo que las dos personas del coche le disparaban a ellos, ¿no? Allí aparece el arma de Leonard Peltier. Es detenido Bob Robidoux, también es detenido Dino Butler, y las autoridades federales, Leonard Peltier ha conseguido huir a Canadá, no quieren esperar a que vuelva Leonard y deciden montar un juicio. Amenazan el FBI, intentan atemorizar al jurado de ese juicio en Cedar Rapids y se realiza el juicio, se presentan las pruebas y al final el jurado llega a la conclusión de que Dino Butler y Bob Robidoux, es cierto que habían estado allí en el tiroteo, es cierto que habían disparado en dirección hacia los agentes, pero que ninguna de las balas de sus armas eran las que habían generado la muerte de los agentes por las pruebas balísticas, y que es cierto que en una situación de violencia como la que se estaba viviendo, que dos coches desconocidos en la reserva, conducidos por dos personas desconocidas en la reserva, hubieran entrado en una zona y hubieran comenzado a disparar, pues hubiera generado una reacción como la que había ocurrido y hubiera podido generar incluso más muertes, pues solamente habían ocurrido dos. Es cierto que cuando el cerco que hizo el FBI persiguiéndolo a Bob, a Dino y a Leonard, también un francotirador del FBI había asesinado a John, a un indígena que estaba allí también en ese momento. Pero volvemos al juicio. Quedó demostrado que sus armas no habían matado a los agentes del FBI y que en el fondo ellos habían actuado en legítima defensa. Alguien llega a donde tú estás con un coche, con unos coches que no conoces, y empieza a disparar, y si tú tienes un arma a tu alcance, pues repelen los disparos, pero que además las pruebas balísticas decían que ellos no lo habían matado. En ese momento el FBI monta en cólera porque se dan cuenta de que no pueden demostrar que quién ha matado a los agentes. Y empiezan a manipular pruebas y hacer pruebas de balística y a manipular casquillos de balística para juntar las suficientes pruebas como para achacarle el asesinato de esos agentes del FBI a Leonard Peltier. Presentan las pruebas a los tribunales canadienses y los tribunales canadienses deciden extraditar a Leonard. En el juicio, esas pruebas apenas pudieron demostrar, con un montón de testigos amañados que luego habían manifestado haber sufrido coacciones, apenas pudieron demostrar solamente que el arma que había matado a los agentes del FBI era un AR-15 y que Leonard Peltier tenía un AR-15. Pero las pruebas balísticas no pudieron demostrar en ningún momento que las balas que mataron a esos agentes fueran del AR-15 de Leonard. Pero a él lo condenaron a 2 cadenas perpetuas, porque se trataba de dar un castigo ejemplarizante en un indio para disciplinar al resto. Las sucesivas apelaciones judiciales llevadas a cabo por la defensa de Leonard Peltier, apoyado en todo momento por los militantes del AIM y de las comunidades indígenas de los Estados Unidos y de un buen puñado de militantes en el resto del planeta, han ido demostrando que está claro que no se sabe quién mató a esos agentes del FBI, que quizás fueron unas personas que llevaban una camioneta roja y que abandonaron la zona poco después de que cesaran los disparos, pero que nadie sabe quién son. Y que evidentemente Leonard Peltier no fue el asesino de esos hombres. Pero la dignidad de Leonard y de las naciones indias les ha llevado a asumir que evidentemente el gobierno federal iba a achacarle las muertes a alguien y que le tocó a Leonard. Ya como decía, en las sucesivas apelaciones cada vez se ha ido viendo más claramente la distinta revisión de pruebas, revisión de balística, que no fue el AR-15 de Leonard Peltier el que mató a esos agentes del FBI, pero como decía, la Corte Suprema estadounidense siempre se ha negado a revisar el caso y los distintos presidentes que han podido tener opción también lo han hecho. Hasta que Biden hace unos días decidió darle esa libertad condicional, libertad, arresto domiciliario a un hombre con 80 años ya, con muchos problemas de salud, y que por fin podrá sentarse en su mesa a comer con sus amigos a partir de aproximadamente el día 18 de febrero. Presente. Personalmente, yo que tuve noticias de toda esta historia en el 92, cuando visité varias reservas a lo largo de Estados Unidos y tuve contacto con gente del American Indian Movement, he ido siguiendo poco a poco, de vez en cuando, las pocas noticias que por aquí llegan de las vicisitudes de Leonard, y me alegro mucho de que, aunque la poca dignidad de los gobiernos estadounidenses no haya terminado diciendo Leonard Peltier es un hombre inocente y lo haya puesto en libertad manifestando su inocencia, por lo menos el hecho de que le hayan conmutado con el arresto domiciliario y los 10 años de condena que todavía le quedan, alegra a los que desde aquí, desde este lado del Atlántico, vemos las luchas de los pueblos oprimidos, indios o no indios, como las luchas legítimas contra la opresión capitalista. A people held in bondage. A people pray to freedom as freedom cries. A man waits in a cage. calls to justice, but justice lies in the dream of the living. Lies change, genocide remains. Realmente, volviendo al inicio del programa, ¿qué es lo que ha llevado que ningún presidente de los Estados Unidos se atreva a liberar a un hombre anciano que estaba en la cárcel hasta justo el último momento antes de entregar el cargo? Por supuesto, es una especulación lo que vamos a hacer. Intentar entrar en la cabeza de Joe Biden como para saber por qué motivo en el último momento liberó a Leonard es un acto de especulación. Quizás ser un anciano y saber que otro anciano estaba en esa situación donde le quedan pocos años de vida y apiadarse de él. No, seguro que eso no. Seguro que eso no, porque en lo que está ocurriendo en Ucrania, seguro que le han llegado imágenes de ucranianos mayores sufriendo las peores penalidades de la guerra. Nos han llegado a los demás y no teníamos los medios de control y de información que él tiene o ha tenido. Seguro que no, porque seguro que durante el tiempo que ha fomentado la guerra que ha llevado adelante su colega Netanyahu contra el pueblo palestino, le ha llegado información de ancianos viendo morir a sus nietos, ancianos en circunstancias gravísimas a nivel humanitario. Y tampoco le ha actuado para proteger al pueblo palestino. En el momento de firmar el decreto, tampoco Biden estaba pensando en el 1,5 millones, creo que hay, de habitantes nativos americanos en Estados Unidos, y en los votos que le pudieran aportar, puesto que ya no se podía presentar y su partido está en la última, etcétera. No, el rendimiento electoral tampoco. Lo utilizaron Clinton, Obama, él mismo, antes de presentarse, pero eso tampoco ha sido en este caso. ¿Tanto miedo tiene el FBI y la sociedad estadounidense a un puñado de indios que viven a duras penas en sus reservas y a los que les tienen retirado el pan y la sal? Cuando estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que... O quizás lo que ha movido a Joe Biden es darse cuenta de cómo el título de la canción, de esta canción de Silvio Rodríguez, ¿cuál era la primera mentira? El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba. Porque está claro que Estados Unidos está montado sobre una gran mentira. Quería una princesa convertida en un dragón. Ese pueblo elegido que se sienten, que confían en Dios, como sus propios billetes ponen, que se siente con un destino manifiesto emanado de Dios, sea quien sea, y que encontraron una tierra de promisión vacía. Y ya. ¿Estaba vacío Estados Unidos cuando llegaron los colonos blancos? Me sentí muy tonto. Es que parece que hay algunos que se lo creen. Engañado, y me fui a buscar al primer hombre que mintió, que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, ah, pero cuando hallé al culpable, echó un mar de lágrimas al verme, me pidió, me pidió. Quizás precisamente echas un mar de lágrimas los inmigrantes europeos que iban al continente americano y que tomaban posesión empujando a las comunidades indígenas de los territorios, tuvieron que armarse intelectualmente con ese destino manifiesto, con esa visión de que los otros no existen, pero claro, no deja de ser una falacia, no deja de ser una mentira que nos han repetido una y mil veces y que se han creído. Quizás esas comunidades indígenas no eran tan peligrosas en el pasado, aunque se resistieran militarmente, y por las armas, desde la medida de sus posibilidades contra estos colonos, ¿no? Es lógico. Si vienen y te arrebatan lo que tienes y te empujan y te matan a tus familiares, es lógico que se resistieran militarmente. Pero está claro que Estados Unidos está basado en una gran mentira. Y la mentira, como se suele decir normalmente, tiene la pata muy corta. Evidentemente, a cualquiera que estemos sensibilizados con la lucha de los pueblos nos hace ver una diferencia abismal entre unos y otros. En este caso, como en otros de los que hemos hablado, la comunidad india de los Estados Unidos se ha mantenido durante los 50 años que prácticamente ha estado Leonard Peltier encarcelado en pie, firme, digna, manteniendo su postura y su reivindicación diariamente. Mientras la sociedad y los altos cargos de los gobiernos estadounidenses han tenido que esconderse detrás de sus instituciones. Muchas personas aquí en Europa no son conscientes del constante acoso y humillación al que normalmente el hombre blanco somete a las comunidades indígenas. Que un hombre o mujer indio en los Estados Unidos transite por la calle, haga determinadas actividades, será raro el día en que algún blanco o blanca no le insulte o no le grite algo con una actitud absolutamente hostil hacia él, sencillamente por el hecho de verlo y de ver que está pasando por allí. Fue la experiencia que yo viví cuando estuve allí y que me transmitieron personas indias de distintos estados a lo largo de los Estados Unidos. Me lo transmitieron, me lo contaron y en alguna ocasión hasta lo vi. Esa actitud estoica de los que luchan en Estados Unidos por sus derechos y los de su gente son un ejemplo para los que luchamos en otros continentes también por los más humillados. Hay un eslogan de Lyme que dice Honor the People's Struggle. El honor de la gente que lucha. De eso ha sido un claro ejemplo Leonard Peltier durante todos estos años. Enhorabuena, Leonard.